Y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos, bueno, pues ahora le llega el turno al espacio dedicado totalmente al Ateneo Obrero de Sison. Y esperemos, bueno, ya sabéis que siempre lo recordamos, que está en la calle Covadonga número 7, primero, y allí tiene la sede del Ateneo Obrero de Gijón. Y bueno, esperemos que al otro lado del hilo telefónico esté Luis Pascual, como siempre, para hablarnos de esas actividades que organizan y que van a tener lugar o están teniendo lugar. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Sí, aquí estoy. Pues muy bien, adelante. Desde ese local social que comentas y al que yo invitaría a pasar a todo aquel que nos escuche y que no haya tenido la oportunidad nunca de hacernos una visita. Insisto, siempre lo comentamos, que las actividades como las que vamos a hablar ahora son libres, de libre acceso, y los socios, pues bueno, tienen alguna prerrogativa más, como el uso del local social en otros horarios y algún otro tipo de cuestión, ¿no? Pero aquí estamos por las mañanas, incluso, aunque no es de actividad pública, de 11 a 1, y por las tardes de 6 a 9, de lunes a viernes, en ambos casos, pues lo dicho, invito a que pasen y nos conozcan y puedan saber más de primera mano lo que hacemos. Pues vamos ya un poco en materia a lo que nos ocupa de semana en semana, y esta vez, bueno, pues lo basculará, como veréis, a final de semana, porque nos metemos también en fechas antrosieras, que hacemos puente el lunes y el martes, tenemos el local cerrado y no hay actividad, por tanto, ni interna ni externa. Y este sábado empezamos con, bueno, no es una actividad propia, pero sí comentamos más veces que el Ateneo Obrero de Gijón dispone de un club de ajedrez que compite con diferentes equipos en diferentes categorías del Campeonato de Asturias de Ajedrez, y las partidas son los sábados, ¿no? Y en esa dinámica están ya nuestros socios, nuestros jugadores de los equipos de ajedrez, jugando la correspondiente liga en cada nivel. Y luego ya pasaríamos a lo más importante, o lo que más contenido, todo es importante, todo lo que hacemos en el Ateneo, pero lo que tiene así un poco más de enjundia en esta ocasión es que vamos a dar comienzo el próximo jueves a la día 2 a la segunda fase de las jornadas Pobreza, Exclusión Social y Educación. Estas jornadas están organizadas y coordinadas por nuestra sección de educación, que es el Grupo Loterio Quintanilla, y ya tuvieron una primera fase a finales del año pasado, principios de este, y es un poco, bueno, pues investigar y tratar desde diferentes puntos de vista este problema, ¿no?, esta problemática, lo que dice el enunciado, pobreza, exclusión social y educación. Ellos son enseñantes y normalmente tienen un papel muy importante en, bueno, pues en saber y conocer y de primera mano con los jóvenes, los críos y los mayores alumnos, pues tratar estos temas que muchas veces son muy acuciantes. Y en esta ocasión, en esta segunda fase, lo centran un poco en un encuentro con entidades sociales. Así como la primera parte fue más administrativa y política, con representantes de la administración y de diferentes grupos políticos, en esta segunda dan la voz a lo que son, pues, entidades sociales ligadas con estos temas, ¿no? Van a pasar un montón de representantes de diferentes colectivos que trabajan esta problemática, y también temas de específicos de infancia también va a haber dedicado un día. Y esto va a tener lugar en tres jueves consecutivos, que son el jueves 2, el jueves 9 y el jueves 16, todo ello en nuestro local social y todo ello a las 7:30 de la tarde. Como son varios jueves, tendremos oportunidad de recordarlo. Y justo después, el viernes 3, de la mano de la organización del colectivo Asturias Laica, van a traer a la escritora Teresa Galeote, que va a presentar su libro El eco de las palabras, ¿no? Es un tema en torno a la mujer y es una actividad que desarrollarán el viernes 3 también en nuestro local social a las 7 de la tarde, ¿no? También tendremos oportunidad de recordarlo el próximo jueves cuando hablemos. Y esas son las actividades previstas en el plazo de la semana que nos ocupa. Muy bien, Luis, pues nada, sin más, muchas gracias y seguimos hablando. Eso es, muchas gracias a vosotros también. Bueno, pues ese era el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión, que bueno, pues conectamos directamente con su sede, que ubicada allí en la calle Covadonga número 7 primero, y que nos habla siempre desde allí, desde cada jueves. Desde allí, Luis Pascual, el presidente del Ateneo Obrero de Gijón. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y sin más, pues despedimos este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Hasta el próximo día. Os dejamos con la programación de Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash.